Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Bienvenidos al programa número 1029 de La Gente y su Defensor. Este es un programa especial y es el balance 2019 y es la segunda parte. Y vamos a escuchar la segunda parte de la doctora Soledad Patané, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación. La segunda parte de la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud, de acción social, educación y cultura del Defensor del Pueblo de la Nación. Vamos a escuchar la palabra del doctor Daniel Bugallo, jefe del área legal y contencioso. Y al doctor Mariano García Blanco, jefe del área legal y técnica del Defensor del Pueblo de la Nación. Continuando con la exposición sobre el trabajo del área de identidad y ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, Soledad, otros temas que han llevado en el área. Ya hemos hablado de identidad biológica, hemos hablado de derecho a la identidad, otros trabajos que hacen en el área. Bueno, también este año nos han pasado la temática de todos los inconvenientes que tienen los migrantes al momento, claro, de querer regularizar su situación migratoria acá en Argentina. En ese marco trabajamos mucho con los problemas más habituales que suelen plantearnos los migrantes, son la imposibilidad que tienen o las demoras que tienen por parte de migraciones de entregarle los certificados de ingreso y admisión al país, claro, lo cual para ellos es fundamental para no solamente un trabajo. Para... en muchos casos, sí, también para poder acceder a otros beneficios, claro, como por ejemplo una UH, digamos, hay otros beneficios que ellos necesitan esa certificación para presentar y bueno, por distintas razones suelen demorarse bastante desde migraciones para el otorgamiento. También hay otra problemática que plantean, que es la demora en el otorgamiento del primer turno para presentarse a migraciones. Una vez que el migrante llega acá, tiene 3 meses aproximadamente hasta que migraciones le hace ese primer llamado para que presente la documentación. Y bueno, ellos quieren saber cuál es su situación durante esos 3 meses y bueno, también hemos trabajado activamente en esa temática. Otro de los problemas que plantean es el tema de la entrega de DNI, las demoras que hay una vez que tienen la residencia temporaria o la permanente, digamos, suele haber una demora en el otorgamiento del documento nacional de identidad y articulamos para que eso sea lo más pronto posible. Y también suelen plantear dificultades al momento de iniciar el trámite a través del RADEX. El RADEX es un sistema que se ha implementado para que uno pueda hacer el trámite a distancia, uno puede iniciar el trámite a distancia. Ah, está muy bueno. Cuando todavía no llegaron al país. Estando en el país, uno en vez de tener que acercarse a la oficina de migraciones, lo puede hacer vía internet a través de la página, entra al RADEX e inicia el trámite. Bueno, eso a veces genera algunas dificultades, o gente que tiene dificultades informáticas, seguro, o que no tienen accesibilidad. Uno se cree que todos saben. Exactamente. Así que bueno, los acompañamos en todo ese proceso, explicándoles también. Hay un tema de que uno primero inicia el trámite, luego le llega un mail, que después tiene que volver a ingresar y la gente no sabe en muchos casos eso, y queda trunco y nunca lo llaman a esa primera entrevista con migraciones. Así que bueno, hemos trabajado también muchos casos donde planteaban la dificultad con el RADEX. Después otra temática es el tema de los apátridas, que nosotros en la Defensoría hemos tenido algunos casos que se han presentado de gente que ha iniciado su trámite. Apátrida es persona que no tiene ninguna nacionalidad, ¿sí? Digamos, no está reconocido por ningún estado como ciudadano de ese estado. Así que qué interesante eso. Cuando ingresan, ¿cómo hay gente que llega y cómo ingresa al país? Normalmente en forma irregular. Claro, así que hemos tenido algunos casos que se han planteado de apatridia. Y también hemos tenido casos de gente en situación de refugiado, que cuando ingresan al país solicitan de que sean tenidos como refugiados, y en ese contexto inician el trámite a través de la CONARE, y la verdad es que hemos encontrado varias demoras, digamos, varios años en muchos casos, para que le resuelvan la situación de refugiado. Si bien se le dan todas las garantías durante el proceso, sí es cierto que existen demoras por parte de la CONARE para expedirse finalmente en si le van a dar la calidad de refugiado o no. Otra de las temáticas que abordamos en el área se vinculan con las leyes de políticas reparatorias. Las leyes de políticas reparatorias son beneficios, en este caso pecuniarios, reparaciones pecuniarias que hace el Estado para todas aquellas personas que han sido víctimas de la época del proceso y a quienes se les ha vulnerado sistemáticamente sus derechos en ese periodo. Entonces, hay distintas leyes que se han creado, como la 24411, la 24043, la 25914, la 26546, la 26913, y para los exiliados la resolución del Ministerio 670 del 16. en donde justamente prevén distintas distintos beneficiarios, distintos beneficios, en donde la gente plantea su reclamo ante el Ministerio, perdón, ante la Secretaría de Derechos Humanos, que luego el trámite pasa al Ministerio, y realmente hemos encontrado, y venimos ya desde hace tiempo trabajando en esto, demoras importantes en resolver este tipo de beneficios. En razón de ello, hemos hecho recomendaciones. En una de ellas contempla a 33 personas, y esto tenía que ver con las demoras que existen en las juntas médicas. Dentro del procedimiento hay una etapa de las juntas médicas que es puntualmente por una ley en donde prevé una reparación para todas aquellas personas que han sido beneficiarias de otros beneficios y que a su vez puedan acreditar que han tenido lesiones físicas o psicológicas producto daños psicológicos. Para ello se conforma una junta médica, y lo cierto es que estas juntas médicas han tenido bastantes falencias a lo largo, desde que se modificó una resolución ministerial en quién estaba a cargo. En un momento estaba a cargo de la Secretaría, hoy por hoy están los efectores de salud llevando adelante las juntas médicas, y la Secretaría de Derechos Humanos lo que hace es simplemente formar y capacitar a estos efectores de salud. Lo cierto es que en la práctica y en la realidad en todo el país no hay juntas médicas, se conforman muy pocas, y no da abasto para el caudal de actuaciones que aún quedan pendiente. Así que en ese marco hicimos una recomendación a los efectos que justamente adopten todas las medidas necesarias, ¿sí? A los efectos de que puedan llevarse adelante las juntas médicas, y en consecuencia se le decrete el beneficio, si es que le corresponde, por supuesto. También hemos hecho resoluciones por estas demoras que les decíamos. Las demoras obedecen a varias razones. Algunas de ellas tienen que ver con la recopilación de la prueba, claro, de esos expedientes, porque tienen que acreditar que fueron personas que fueron detenidas a la época del proceso o que han estado en cautiverio y demás. Lo cierto es que eso muchas veces depende de testimoniales que se hacen en juicios, en proceso, o que se hicieron en proceso. Entonces hay que encontrar la prueba. Las causas, reabrir las causas. Pero a su vez también... Eso es una demora en algún punto que podría estar justificada porque depende de la producción de otro. Pero las demoras en estos casos tienen que ver con el circuito de firma del expediente, claro, y que han encontrado errores de forma casi al momento de la liquidación. Lo cual hace retrotraer todo el expediente a la primera oficina para subsanar eso y continuar nuevamente todo el circuito de firmas. Eso fueron demoras siderales. Y bueno, para eso también hemos sacado una resolución en donde hay 60 personas, 60 expedientes invocados como afectados por estas demoras, que también son públicas y están en la página de la Defensoría para quienes quieran conocer un poco más en profundidad. Perfecto. Los fundamentos. Después también abordamos las temáticas de vivienda y todo lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la vivienda digna. Puntualmente tomamos intervención en distintos casos en donde lo que se apunta es la seguridad de la tenencia, la seguridad... Claro, es decir, ya una vez que es adjudicada la vivienda, que se le dé el título de propiedad. Exactamente, claro. Porque ha pasado que los planes sociales les han otorgado la vivienda, pero por diferentes razones la escrituración nunca se llevó a cabo. La escritura no estaba clara. Exacto, y esto es un componente dentro de lo que es la vivienda digna. Digamos, Naciones Unidas, en la Observación General número 4 del Comité DEX, establece que tiene que tener una vivienda para ser digna. Entre ellos, uno de los requisitos es la seguridad de la tenencia. De modo tal que el Estado tiene la obligación, obligado a darle seguridad en la tenencia al tenedor, en este caso el beneficiario de la vivienda, a través de la escrituración. Así que trabajamos activamente también para conseguir que el Estado finalmente termine escriturando, y hemos tenido casos exitosos este año donde hemos conseguido la escrituración. Muy buena iniciativa. Otra temática también tiene que ver con la posibilidad o el acceso a ser beneficiario de un plan de vivienda. Hemos visto varios sorteos. Ahí dependemos mucho también de cuáles son los recursos municipales, porque siempre los que terminan ejecutando los planes de vivienda son municipios y provincias. Entonces, acá ponemos mayor hincapié sobre todo en las familias que presenten mayor vulnerabilidad, o bien que tengan algún familiar con discapacidad, lo cual le genera a su vez una prevalencia respecto de otros postulantes. Eso te iba a decir, si hay prevalencia, exacto. Así lo hay, están las leyes que lo prevén, buenísimo. Así que siempre invocamos esto, y bueno, hemos tenido casos en donde se le ha conseguido que se los incluya en planes, y en otros tantos, por no haber un plan en curso, sí se los pone en la lista de beneficiarios futuros para los futuros planes que lleva adelante el municipio. Otra de las temáticas es las condiciones de las viviendas. Hay muchos planes sociales en donde se han hecho viviendas y esas viviendas han sido defectuosas porque tienen humedad, porque tienen, digamos, dificultades, tienen problemas de edificios, exactamente. Claro. Entonces, para esos casos también, porque así como la seguridad en la tenencia era uno de los requisitos, la habitabilidad también es otro de los requisitos que establece la Observación General número 4 del comité. Así que, fundado en esto, pedimos a su vez de que todas esas viviendas que ya fueron otorgadas, que ya tienen escritura, estén en condiciones de dignidad, digamos, que tengan habitabilidad. Así que hemos conseguido que en ese marco se refaccionaran casas que habían sido entregadas en otras gestiones y al día de hoy estaban defectuosas. Bueno, después también trabajamos con distintas acciones vinculadas con el derecho de petición, que tenemos todos los ciudadanos de peticionar ante las autoridades. Normalmente están vinculadas a problemáticas en los trámites ante el registro del automotor, también los reclamos que tienen los combatientes de Malvinas para que se les reconozca su condición de combatientes y puedan acceder a los beneficios. Y lo mismo de personas que han tenido inconvenientes al momento de querer acceder a su certificado de reincidencia en el país para saber sus antecedentes penales. Así que está mucho más fácil lo de los antecedentes penales. Está la publicidad, ¿viste? Está mucho más simple. Hasta aquí la segunda parte de la entrevista a la doctora Soledad Patané del área de Identidad y Ciudadanía. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.